quedo sin tu amor, sin tu compañía. Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar con lo que pasó. Yo siento más amor que ayer. Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar. Nuestro amor se salvará.